Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 3 minutos en realidad faltan apenas para la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock transitando ya, promediando este programa de Diario del Futuro y como todas las semanas, Gustavo Sala nos viene a desaznar sobre el mundo secreto, la historia de cada uno de los países que participan en el próximo Mundial de fútbol. Y después de varios países de dudosa participación, que según Sala van a estar, aunque no aparezcan en ningún fixture, esta vez nos encontramos con un país que efectivamente está en todo en el álbum de figuritas, por ejemplo, está. Sí, está, hoy entró, finalmente se confirmó la participación. No, de... hoy no, hace como un año. Hoy se reconfirmó. ¿Quiénes son sus fuentes, Sala? Yo no sé. Las fuentes no se dicen, no se citan. Y se cree, la gente del otro lado cree y confía. Esto se llama Países Mundiales y, como decía el conductor, tiene que ver con repasar algunas cuestiones culturales, étnicas y sociopolíticas de los países que van a ingresar en este mediocre Mundial de Fútbol pagado por la FIFA, por la AFA y por la FOFA. En este caso, Costa Rica, uno de los países que, como decía, confirmado, que se llama así Costa Rica, un país, por supuesto, de la emblemática América Central, ¿no? Litigando al norte con Noruega, legitimando al sur con Etiopía y un poco sobre la izquierda con Jamaica y Perú. Llamada así Costa Rica porque son las costas más ricas, justamente hablábamos hoy del humor literal de Florencia Alcaraz, esto es mucho más literal aún, pero aunque pareciera un chiste, la gente va de varios países a chupar las costas de Costa Rica porque uno puede chupar arena, por ejemplo, con gusto a frutilla. ¿En serio? Puede chupar arena con gusto a leche. ¿Cómo se da ese maravilloso fenómeno? Cosa que se está investigando. Hay mucha gente que desde hace años que está haciendo pruebas con las arenas de Costa Rica, las está analizando y no encuentran una solución arenizando. Final. Las está arenizando y analizando porque no encuentran una solución, una conclusión, porque es un fenómeno que repercute por varios niveles. Pero tenés gusto a semen, tenés gusto a chorizo, gusto a lasaña. ¿Y cómo hace para saber gusto a qué? O vos metés la lengua y viene lo que viene. Te toca lo que te toca. Es heavy. Te toca lo que te toca, puedes chupar gusto a semen o gusto a cantimpalo. De acuerdo a lo que te guste más, vas a... Los extremos son buenos, siempre decía Carlitos Balá, Pepe. Hay muchas aves... En Costa Rica es el país de la región con mayor cantidad de aves por metro cuadrado, que tienen derechos civiles y votan también a los presidentes. ¿Así? Por eso algunos presidentes son elegidos porque ¿son lo votan pajarones, mal. ¿Vos decís? No, digo, los pájaros desarrollaron una inteligencia y una pertenencia en la sociedad que incluso atienden los shoppings, manejan los colectivos, por ejemplo ahí. Las aves manejan los colectivos. Sí, no todos, algunas, pero algunas que han desarrollado, hay escuelas allá para pájaros, por supuesto, que no le van a un carrete a cualquier cacatúa, a cualquier garza. Chichipío. Sosa, a cualquier chichipío, cualquier pelandruna, cualquier venteveo. Así que es una característica que hace que Costa Rica sea un país bastante particular. Y hay pájaros que han tenido sexo con mujeres. ¿Y qué generan pájaros? Exactamente. Zoofilia se llama, hombres, es un delito. Zoofilia, sí, allá no es un delito, allá es una condición social que está muy bien vista. Está reglamentado, interviene el Estado sí, en la zoofilia, libre. Hace 2 años finalmente se aprobó el casamiento entre pájaro y mujer, o mujer y pájaro, y hay muchísimos casamientos que luego tienen polluelos y los inscriben en jardín infantil para pollitos, para aguiluchos y para todo tipo de criaturas. El pollo sobrero, por ejemplo, es hijo de una mujer y un pájaro. Exactamente, la garza sosa y otros... El palo musuriada. Bueno, y otros animales que tienen justamente nacimiento entre el amor... entre un pajarucho y un ser humano de la provincia de Costa Rica. La industria, básicamente, de Costa Rica está generada por la cantidad de insectos. Un país con muchísimos animales salvajes, como podemos ver, donde el insecto provee desde mesas, tornillos, máquina de escribir. ¿Cómo hace el insecto? No es que hace, pero digo, con el insecto muerto y la industria del insecto hace un montón de productos. Como acá, por ejemplo, con la soja pueden hacer ladrillos y pueden hacer plasticola. Ahí con el insecto te hacen desde una mochila para el pibe que va a la escuela. Una mochila de hormigas, por ejemplo, hecha con pasta de hormigas. Exactamente, y es una mochila de gran calidad. Los hombres se excitan con las mujeres vestidas. ¿Esto por qué? Porque el calor de Costa Rica, hay un promedio de 46 grados de día... y 46 grados de noche. Es decir, hay muy poca amplitud térmica. Ninguna diferencia. Es un calor tremendo esto hace que la gente esté permanentemente casi semidesnuda. La industria de la ropa prácticamente no existe en Costa Rica. Prácticamente se tapa con una hojita, con los huevos al aire y el himen de la mujer también luciendo su pelambre, y hacen figuras con la concha, le dancen como M, la hija de Lito Vitale, que había salido en Playboy con el conejito tallado. Bueno, allá hacen figuras el Smile, el McDonald's, incluso hay sponsor, por ejemplo Microsoft, que paga un dinero si vos te dejás pelar de hacer el logo con tu pelo del pubis. El calor, como te decía, hace prácticamente, porque allá hay que decir que la mujer costarricense tiene muchísimo pelo. Sí, es como... O puede ser, por ejemplo, el logo de Fravega entra perfecto. Entra todo. Y Le Coffee Sportif entra, ningún problema. El gallito era... también las letras. Todo, el logo. El triangulito en el gallito y todo. En la artesanía en concha ya es prácticamente como acá. Imagino a la de Adidas con las tres rayitas. Sí, de todo. O sea, vos vas a un paseo artesanal en Costa Rica, de esos que te hacen acá trencitas, ponele que te regalan un mate tallado, y allá te tallan otra cosa. Sí, la concha. ¿Por qué? Digamos las cosas como son. Vos que te jactás de la liberación del sexo, de la alegría. Me parece perfecto, pero quería bajarlo a un ejemplo y una comparación. Y allá lo curioso, lo que despierta mucha excitación, como te decía, es ver a una persona vestida, porque lo habitual, incluso en las clases, en las cárceles, en los hospitales, que estén todos desnudos. Bien, el país de Rolando Hangling. Bueno, Rolando Hangling es persona... Es casi, vos entras y hay un busto gigante de Hangling. En el aeropuerto. Un busto gigante y la vagina de la mujer que era la pelada. Sí. Bueno, esta es una concha gigante que dice en homenaje a Hangling y la mujer pelada. Y allá están las playas vestidas, que son justamente lo que acá sería la playa nudista, es donde la gente va a transgredir la ley y va a la playa vestida, con saco y corbata, con una campera. Es una cuestión casi de provocar a la ley. Bien. Ir a la playa vestida. Fíjate, y la gente que va desnuda, que la está mal visto, los apedrean, los linchan. Claro, está mal visto porque allá ir vestido por la calle es como una provocación. A la gente va en bolas por la calle, claro, y vestido a la playa. Y a la oficina, por ejemplo, en bolas. Desnudos, por supuesto. Vas al banco y te atiende el cajero en bolas. Sí. Y decime, ¿los jugadores de Costa Rica van a salir a jugar desnudos el Mundial? No, porque no. Tuvieron una reunión con Blatter y no hubo caso. No lo dejaron. No hubo caso. Al final lograron que les dejen hacer como un body painting, pero van a estar desnudos, pero le van a pintar arriba de los huevos como el slip. Bien. Y le van a pintar la camiseta, pero con una pintura que es como el famoso body painting, pero digamos futbolístico. Mezclan el inglés con el castellano. Es un país prácticamente colonizado culturalmente por Estados Unidos, sobre todo en lo idiomático, y generó este tipo de invasión permanente de la cultura norteamericana, una mezcla de inglés y castellano con frases como, por ejemplo, quiero un pedazo de tu bread. ¿Eh? Para decir, quiero un pedazo de tu pan. O... ¿Me do el favor of very rowing? ¿Que me haces el favor de ir a ver si llueve? O, tragala all, if no weapon nothing. Tragala que no quede nada. No eso es una de las películas eróticas más famosas. Ah, pensé que era durante una cena o una cosa así, que no querían dejar sobre. En este caso era una licencia erótica. Pero bueno, también hay que decir que, justamente hablábamos recién de los médicos, el 90% de los costarricenses, que así se llaman estos personajes que habitan esta ciudad, son médicos. El 90% son médicos. Es una muy educada, entonces. Y el otro 10% son enfermos. Bueno, está bien, 9 médicos por cada enfermo. Prácticamente no hay enfermedades. No. Es un nivel de excelencia medicinal. Yo tengo una pregunta sobre Costa Rica. Vio que acá se está discutiendo mucho el tema de la seguridad, de las políticas de seguridad y demás. ¿Allá cómo vienen con el tema? No hay inseguridad. No hay inseguridad. ¿Y cómo hicieron para bajarla? Matando a todos los chorros. No, estaríamos... Es polémica. No, es polémica, pero en este caso funcionó. Y José Massa y otra gente lo estaba intentando. Ellos tienen como el caso Costa Rica. Bueno, tolerancia cero. Están tomando todo de ahí, ok. Sí, Giuliani, que tenía como su emblema era tolerancia cero, tolerance of zero, tomó el ejemplo de Costa Rica para replicarlo en Nueva York. Bien, bueno. Y, de hecho, todos los que quedaron hoy están circulando por la sociedad costarricense, son blancos. Es un ejemplo que no queremos seguir. Porque, en definitiva, ese negro chorro, blanco es el abogado. Es una ecuación perfecta. Stinfale o la Garza Sosa, como otra vez hablábamos de los resúmenes entre pájaros y humanos. Así que bueno, muchísimas cosas para contarte de Costa Rica, pero ya hemos dicho demasiado, así que solamente me resta decir que va a estar abriendo la llave 3, va a abrir con Afganistán el partido por la Copa del Mundo el 3 de junio a las 6 de la tarde, transmite Canal 9 y Fox Sports.